El día 12 de abril es el Día Internacional de los Niños de la Calle. Y para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Leandro Becerra, uno de los fundadores de la asociación Generando Puentes, referente del proyecto dedicado a niñeces, adolescencias en situación de calle, puente callejero. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Buen día, Leandro. Acá desde el colectivo Por la Mosquitera te saluda, Daniel, Martín. ¿Cómo anda eso? Bueno, buen día, Daniel, Martín. Muchas gracias por la nota. Acá trabajando firme para el 12 y para, bueno, este mes de visibilización. Bueno, la verdad que es un tema durísimo, este que estamos hablando, pero real. Contanos, porfa, ¿de qué se trata el proyecto? Bien, el proyecto nace ya hace 2 años, específicamente para trabajar en Mendoza con niñez y adolescencia en situación de calle, en conjunto con la Dirección de Protección de Derechos. Si bien nace hace 2 años, nosotros como organización trabajando en directa, o sea, en un abordaje más directo, la organización Generando Puentes se funda prácticamente en las bases del trabajo en situación de calle, porque, parte de los fundadores veníamos de trabajar sobre la temática en otras partes también de Latinoamérica y en una creación de una red latinoamericana para la defensa de la infancia y adolescencia en situación de calle. Entonces ahí es donde se surge un poco y a través de la observación y trabajo en barrios populares, de poder hacer un abordaje más directo en la ciudad de Mendoza. Bien, Leandro, y estas actividades que acá tenemos el cronograma, que empezaron ayer, contanos cómo se puede hacer para participar, a quién están dirigidas, cuál es el objetivo de esto, de visibilizar el Día Internacional de los Niños en Situación de Calle. Bien, el día se establece a nivel internacional, se propone el 12 de abril, y nosotros lo hemos celebrado, también hecho otros años. Este año decidimos hacer hincapié mucho en la visibilización, porque bueno, parte de la problemática en fuerte es la invisibilización, justamente, o el no reconocimiento de situaciones de calle cuando sí lo son. Entonces este año también hemos establecido como una semanita más larga o en el mes inclusive continuar con la difusión, estableciendo que ayer miércoles estuvimos en una radio que se hace por Instagram también en un barrio popular, en la Favorita. Hoy vamos a estar en la calle Aristi, Villanueva, también difundiendo. Mañana con la Plaza Independencia, con una radio abierta. Y el sábado también en la Aristi, con sensibilización y visibilización. En toda esta también tenemos una herramienta muy potente, que el que se pueda acercar o pasar por ahí es una escuela móvil para trabajar con los niñez o adolescentes en el lugar, así que es bastante, o sea, más impactante, por así decirlo, el trabajo, por el hecho de que, bueno, una escuela móvil que se despliega varias láminas en varias temáticas para trabajar, y lógicamente por las redes de la asociación de Generando Puente en el Instagram, nos pueden seguir y acompañar en este día, o sea, particular y semanas, sino también en todas las otras actividades que hace Generando Puente en los barrios populares. Lea, ¿qué es un niño o una niña en situación de calle? Bueno, ahí buena pregunta, porque en base a esa pregunta, durante mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, en muchos lugares, es algo que ¿cómo se llama? Que no se ponen de acuerdo, más en terminología, por ende a veces invisibiliza la situación. Nosotros nos apoyamos en, si bien en esta red RIDIA, que estuvo trabajando con una base de organizaciones sociales a nivel Latinoamérica, se comparte con una observación en general número 21 que hace las Naciones Unidas, donde ya pone justamente un concepto, por así decirlo, un criterio de qué o qué situación es cuando decimos que hay en situación de calle de un niño o adolescente. En esa definición hay ya que es una temática compleja, hay como una base en donde es obviamente un niño de menor de edad que se caracteriza por tener los vínculos familiares rotos o frágiles, débiles, y hace uso de la calle, su vida habitual. Ahí eso es como ge genérico y después ahí amplía en decir, bueno, puedes estar en diferentes situaciones y estamos hablando de situación de calle, por ejemplo, en una situación de explotación sexual comercial, por ejemplo, una situación de mendicidad en calle, es decir, que tal vez esta chica o este chico duerme en la casa. Es decir, no necesariamente el común a veces el imaginario es que tiene que estar durmiendo en una plaza o en algún lado, sino que, por ejemplo, puede dormir en una casa propia o inclusive puede ser de un familiar, de alguien cercano, pero durante el resto de las horas del día hace uso de la calle. Por ejemplo, puede ir que acá se ve un poquito más en la ciudad de Mendoza, esta característica, puede ir a pedir por el centro o por algunos centros, no necesariamente el centro de Mendoza, o algunos centros de otro lugar, o puede estar en una situación también mezclada con el trabajo. Entonces, ahí es bastante complejo identificarlo, porque también es muy dinámico. Puede estar atravesada por el consumo problemático, por situaciones de violencia o de abuso, bueno, de ahí de un montón de cuestiones. Las migraciones también, esto a nivel más en Latinoamérica o mundial, inclusive se da bastante que pueden transformarse en situaciones similares a la calle. Entonces, es algo que generalmente es invisible porque también en los centros urbanos y más que están en muchos abocados al turismo o algo, es algo que se va cortando, no sé si lo han podido ver, pero entonces se va replegando a otras zonas de la metrópoli, por así decirlo, de la ciudad. Es un fenómeno también muy característico de, si bien hay en la zona rural, pero más de ciudades. Entonces, pueden ser esto también limpiavidrio en algunas cuestiones. El hecho fundamental que nosotros nos basamos en esa observación para decir, bueno, no es un criterio de una asociación o de una organización, de un grupo de organizaciones, sino ya se comparte con un lineamiento de Naciones Unidas, donde los gobiernos y los estados también deberían tomar esa mirada. Entonces, también nosotros trabajamos, además de lo territorial y el abordaje directo, en las políticas públicas, en que se pueda promover esto, porque a partir de esa identificación también se pueden elaborar estrategias adecuadas. Si no, es como que, bueno, seguimos invisibilizando justamente, o bueno, puede ser una situación aislada y cuando uno va avanzando, bueno, indudablemente no lo es. Así que particularmente nosotros con niñez y adolescencia es lo que trabajamos, no con adultos. Perfecto. Leandro, te hago una pregunta que muchas veces uno puede decir, hay una obviedad dentro de esta pregunta, pero es bueno señalarlo ya teniendo los últimos datos de pobreza del INDEC, que nos dice que el 51,9% de los chicos menores de 14 años son pobres en nuestro país y que esto es algo que no viene de este último tiempo, sino es que es algo que se ha mantenido durante, lamentablemente, muchos años. Entonces, preguntarte para que nos digas cuál es la relación que existe entre la pobreza y que un niño, niña o adolescente pueda caer en una situación de calle. Y es, si bien hay poco estudio así como directamente con asociarlo, pero sin duda es una gran incidencia porque la pobreza o a veces las crisis económicas y demás también someten a estas vulnerabilidades. En todo esto hay se están vulnerando derechos, lógicamente, eso prácticamente también parece una novedad, pero bueno, no hay que dejarlo de mencionar, son todos derechos cuando mencionamos esto, vulnerados que tienen estos niños, la pobreza también. Nosotros particularmente trabajamos en barrios populares y sin duda eso aumenta o aumenta la posibilidad de que esté porque incluso salen familias, o sea, ya cuando la pobreza aumenta también, a veces la familia tiene que salir o la familia queda en una situación de calle con los hijos. Claro. Entonces, tal vez no está el chico en eso, también se ve mucho, se ven también mucho, o sea, madres con niños pequeños, si bien están con el vínculo, ese vínculo familiar, pero están en están en situación de calle también. Entonces, sin duda que la pobreza, bueno, es un indicador clave que surge para que esto pueda aumentar o no. Nos pasa que también en barrios populares, acá en la ciudad de Mendoza, por ahí tal vez en el centro está como, por así decirlo, un poquito más blindado, pero en diferentes barrios populares también se da mucho esta situación de calle y a veces, a diferencia de, por ahí está el mito, la visión de los otros años, 90 y demás, que está el chico o en la fábrica o trabajando, por ahí se da en la misma zona de los barrios. Y como se forman pequeños centros, no llegan al centro de la ciudad, pero dentro de los mismos barrios populares o en la zona aledaña está la problemática también. Y bueno, obviamente hay que un poquito más invisible porque hay que estar cerca de esa zona. Y eso tiene que ver también con el tema de la pobreza o pobreza extrema. Así que desde ahí suceden muchas situaciones. Nosotros tenemos ahí también como 8 o 9 situaciones. Que todas pueden, la complejidad de esto, que todas pueden pasar en menos de 24 horas, puede estar viviendo esto el niño, por ejemplo, tanto en la pobreza, situación de consumo, de abuso, de violencia, todas pueden estar ocurriendo en paralelamente y estar en situación de calle. Entonces, ahí va la complejidad un poquito del abordaje y de poder establecer como políticas públicas más puntuales, porque la pobreza es uno de los factores, digamos, a ese no es solamente, sino el factor principal es la familia, justamente familia empleada o familia, esos vínculos o redes vinculares que tiene esta persona que están todas frágiles o rotas. Leandro, mira, Entonces no hay un pero. voy a hacerte una pregunta sobre dos palabras que vos dijiste. Vos dijiste blindado y políticas públicas. ¿Cómo se llevan esas dos palabras? ¿Quién blinda y quién tiene que hacer las políticas públicas? Y sin duda es el mismo ente, la misma entidad. Entiendo, yo también he trabajado dentro de programas gubernamentales. Obviamente siempre hay diferentes también intereses o áreas de interés. Esto pasa en Latinoamérica y prácticamente en el mundo. Lógicamente en ciudades turísticas, más turísticas. Pues esto obviamente es una imagen también hasta lógica que no que estén personas tanto adulta o niña en situación de calle o pidiendo, bueno, no es turísticamente, o sea, lo mejor. Entonces, por ahí se establecen diferentes bueno, acciones a que a veces no se lleguen a estos lugares y entonces se termina, no se soluciona la situación, sino que se va corriendo hacia otros lugares. Por ejemplo, en este caso lo vemos en algunos de los mismos barrios o en las zonas o centros de cerca de los barrios. A veces en la feria, en otras provincias, en otros lugares, las ferias, eso ya se ha establecido bastante control porque por el tema del trabajo infantil. Pero bueno, sin duda que son las mismas entidades. Nosotros en particularmente, eso es lo que promovemos más con con el Foro de Niñez y RIDIAC a nivel nacional e internacional, porque lógicamente es como algunos indicadores, como te dije, unos factores también como la pobreza, son a veces también más, tiene que existir una política nacional directamente de niñez, pero para eso también se tiene que reconocer, o sea, que está ese. En que está, que sucede, que hay estas situaciones, entonces, bueno, el reconocer ahí también se puede avanzar en un trabajo. Por lo menos Estoy. nosotros en eso, algo hemos, en este proyecto, en Puentes Callejero, venimos trabajando con la Dirección de Protección de Derechos. Esto me recuerda a esa publicidad que hace Jorge Macri en Ciudad de Buenos Aires, donde el eslogan era: estamos embelleciendo la ciudad, y sacaba una foto donde había una persona en situación de calle en una plaza, y después sacaba una foto donde esa persona había desaparecido. Eso era darle belleza a la ciudad, sacar de contexto a la situación de calle. Bueno, tal cual, eso sucede, lamentablemente en muchas situaciones lo vemos, o sea, parece algo normal y lógicamente no se aborda la problemática, o sea, la situación, es decir, sigue estando y sigue estando prácticamente en el mismo territorio y tarde o temprano llega. Sucede mucho también cuando hay evento deportivo, nosotros participamos también junto con otra organización en las copas mundiales. Se hace paralelamente un mundial para el 2026, también se va a hacer de niñez en situación de calle, como también un modo de visibilizar que cuando hay estos eventos, todo turístico, todo hay como una higiene o le dicen limpieza de ciudad de todo tipo. O sea, situación de calle, vendedores ambulantes, de todo. Y pasó en Río de Entonces, Janeiro eso. ahí pasó muy fuerte en Brasil, en ese sí pasó bastante, seguramente están al tanto de las noticias, pero bueno, es algo con lo que también se lucha permanentemente, al menos lo que nosotros de nuestro lado como asociación también queriendo trabajar por los niños en situación de calle. Leandro, uno piensa en esta situación, ¿no? Y digamos que es dentro de las situaciones una de las más tremendas que nos puede pasar como sociedad. ¿Qué podemos hacer como sociedad en su conjunto para de alguna manera paliar esta situación, para hacer algo, pensando en el conjunto de cada uno de nosotros? ¿Qué se puede hacer para que esto se pueda de alguna manera ir resolviendo y que no siga ocurriendo? Y lo que generalmente nosotros, ahí largo también un poco el chivo, si nos siguen algunas redes y en Puente Callejero, nosotros también hemos hecho esta sensibilización con algunos tips, justamente respondiendo a las preguntas que vos hacés, así como sociedad. Por ejemplo, una de ellas es en poder, a veces sea acá, hablando propiamente en Mendoza, si van tal vez a comer a algún lado o pasear y ven a algún chico que se le acerca o chica y pidiendo o dando una tarjetita o algo muy sencillo que decimos a veces mirarlo a los ojos, que muchas veces, viste, es como no ser insensible y no, porque tampoco sabemos la problemática, a veces ni nosotros mismos, qué hay detrás de eso, por Claro. qué dando una tarjetita. Entonces, una cosa es mirarla a los ojos. En algunas cuestiones que se han hecho, muchos chicos tratamos de promover la participación de los niños y adolescentes en la elaboración de políticas públicas, mencionaban eso, como que ese rechazo también era lo mismo, tal vez por miedo, por no saber, no se mira a los ojos, poder, aunque sea más allá, si dar decir, bueno, cosas sencillas, o sea, como, bueno, hola, gracias, si se puede. Por ahí no se da el diálogo, pero Pero bueno, no ser tan indiferente, eso ya es algo fuerte que se puede hacer en ese momento. Vaya, si le da a uno algo cuando te dan una tarjetita, le dan algo de plata o no, por ejemplo, pero sí el mirar a los ojos, el bueno, o tal vez hasta cómo está, Claro. viste, cosas muy básicas, eso creo que lo podemos hacer todo en no ser indiferente y bueno, y después, como voy a decir, también esto, poder difundir o algo, porque es una. A veces le decimos es como lo último de lo último, o sea, después de la pobreza extrema o barrio popular o villa asentamiento, de la calle, es decir, nadie quiere, o sea, si a todos los que me preguntaban, nadie quiere estar en situación de calle, están expuestos muchas otras cuestiones más peligrosas, entonces, bueno, a veces no están ahí porque quieren. Entonces, así que el no ser indiferente es algo sencillo y después cada vez nosotros siempre, por nosotros, que mientras más gente se comprometa, sea en una asociación, en otra, en algún lugar, en otro, nosotros por eso también la palabra Generando Puente, todo va sumando para poder en este caso visibilizar y no ser indiferente. Perfecto. Bueno, Leandro, te agradecemos absolutamente. Comentanos cómo podemos encontrarlos en redes, cómo podemos informarnos un poquito más acerca de esta situación y terminanos diciendo, por favor, la actividad que van a realizar. Bien, o sea, nos pueden encontrar en Instagram, Generando Puente. Si no, también les dejo mi número, no hay ningún problema, 2615-070161. En cualquier cosa que quieran saber del proyecto, me pueden escribir o de la organización. Y bueno, repasando, hoy estamos también en la Aristide Villanueva, a partir de las 19:30. 20 horas, nos van a encontrar ahí. Mañana en la Plaza Independencia, a la misma hora, en 19:30, 20 horas. Y el sábado en la calle Aristide también. En la plazoleta, generalmente, ahí nos ubicamos en la plazoleta Aristide. Perfecto. Leandro, te agradecemos infinitamente esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo y por supuesto también el aire de la radio está abierta a cualquier otra cosa que necesiten comunicar o que necesiten de aquí, de este medio de comunicación. Bueno, perfecto, le agradecemos mucho. Esperemos vernos pronto también para poder seguir hablando. Así que muchas gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo.